Amardisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amardisco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Disfrutar un nuevo Amordisco. Sabemos que es un formato que ya nació con sándwiches de aquella primera temporada y en el día de la fecha un tanto especial porque del otro lado del océano, se puede llegar a decir, lo tenemos al señor Cristian Estrella. Más exactamente, ¿en dónde, dígame usted? ¿Qué tal, Mary? Buenos mediodías, sangucheriles. Más exactamente ahora en una localidad llamada Banska Štiavnica, que es patrimonio cultural de la humanidad. Es un pueblo de 11.000 habitantes en Eslovaquia, en el centro de Europa, en el centro de Eslovaquia, y viviendo una primavera un poco rara porque hace 10 minutos paró de nevar. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Venía haciendo mucho frío, sabemos. ¿Cómo? Que ya sabemos que por esos lugares venía haciendo mucho frío, a pesar de que también, de que era primavera, acá sucedía al revés. Y de repente hoy nevó. Sí, el cambio climático es un problema en todas las partes del planeta, parece, y yo me pregunto lo que sentirán las plantas acá, ¿no? Porque ya están en flor muchas. Acá tenemos unos manzanos afuera, unas frambuesas que están realmente exuberantes, pero hoy de repente se tiñó todo de blanco, ¿no? Wow. Es como que salgas a la calle en remera y no sé, te salpique un auto, ¿no? Y cuénteme qué es lo que pasa por allá, qué es lo que está haciendo. Bueno, en este preciso momento me estoy tomando un matecito con un paquete de yerba que me trajo mi compañera de un viaje eventual que hizo por España. Bien. Digamos que retomé el mate después de varios meses de austeridad. En todos estos meses, haciendo música con ella, estamos tocando. Ya Iván Amer va a ser parte de Amordiscos en las próximas entregas. Muy bien. Sacó un disco hace muy poquito, que son sus trabajos de los últimos 5 años. Se llama Early Works. Y bueno, lo estamos presentando, lo estamos tocando por distintos lugares de Eslovaquia, de República Checa, ahí con algunos planes también para mover a otros lugares de Europa el año que viene, mientras estamos espadachineándonos con la legalidad, ¿no? Porque aquí sí. El tema de los papeles realmente es complejo y, bueno, la inmigración está a la orden del día, ¿no? Hay todo tipo de mentalidades en torno a esto. Está la gente que es solidaria y que quiere que los inmigrantes tengan su oportunidad en esta parte del planeta. Y hay otra gente que rebobina varias décadas hacia atrás, ¿no? Y tiene pensamientos un poco raros de escuchar, un poco fuertes, ¿no? ¿Te has topado con la gente que abraza la inmigración? Sí, sí, tenemos muy buenos amigos acá, incluso. Bueno, una pareja de una eslovaca con un mexicano que son muy muy buenos amigos nuestros, y también muchos músicos, ¿no? Músicos de todas partes del planeta y sobre todo eslovacos, gente muy buena que se comporta poniéndose en tu lugar, ¿no? Y te recibe y te brinda lo que tiene. Y también está la gente que compra el discurso de la televisión y que se piensa que, bueno, las fronteras son para cuidar los bienes de un país y en esta altura del planeta, ¿no? Me parece que es un poco ridículo verlo así. Tendríamos que estar todos más conscientes de que estamos en un tiempo de globalización, ¿no? Exactamente. La globalización también ha permitido que podamos sostener este espacio de Amordiscos, que recibamos esas digamos, ediciones que haces, nos lleguen acá y poder pasarlas en sánduche. Y de alguna manera también la globalización nos hace conocer bandas nuevas, de las cuales vos traes también de la mano de Amordiscos. En el día de hoy, estamos estrenando un Amor Discos, podemos decir. Sí, hoy estamos estrenando un Amor Discos que quedó pendiente de hace varios meses atrás. Por suerte son muchos los grupos que se siguen comunicando y que envían su información, no solamente desde Argentina, sino también desde todas partes del mundo. Estamos recibiendo material también de Inglaterra, hay algunas cositas de España también. Y en este caso, un músico llamado Philipp Rehm, de Alemania, que es muy bueno realmente en lo que hace. Vamos a escuchar un Amor Discos que tiene una calidad compositiva y de grabación realmente excepcional. Estamos a pocas horas, ¿no? A pocos días de que un músico de la talla de Prince muriera, y a partir de esto salieron a la luz algunos conciertos como el que él dio en Argentina en el año 91, ¿no? Andan por las redes estos audios. Yo me lo bajé el otro día, el concierto de Prince, me puse a escucharlo. En un momento me pregunté también por esos músicos que acompañan siempre, ¿no? a estas glorias de la música mundial. ¿Quiénes son los bajistas? ¿Quiénes son los percusionistas, los guitarristas, los que le dan sustento también a los grandes shows mundiales, ¿no? Sí. Y viendo un poco la biografía de Philipp Rehm, y sobre todo de este álbum que presenta, que se llama The Philboom, nos encontramos con que hay muy buenos músicos, como es el caso del percusionista Abdel Rani Kriya, que fue músico de Sting y también músico de Prince. Uh-huh. Así que vamos a disfrutar realmente de una muy buena fusión para los amantes del funk, del reggae, del jazz y hasta de la música clásica, ¿no? Músicos de conservatorio, pero que son realmente muy frescos, que trabajan el groove de una manera impresionante, instrumentales. Y bueno, hay por ahí también algunos sonidos de Latinoamérica, de Brasil, hay sonidos de la India. Así que en estas dos partes de Philipp Rehm en Amor Discos tenemos muy buena música que nos puede remitir un poco a lo que hacía o hace Medeski, Martin & Wood, ¿no? Perfecto. Entonces, no esperemos más, escuchemos qué es lo que tiene Philipp Rehm para contarnos este mediodía. Y muchísimas gracias, Cristian, por salir nuevamente aquí al aire de Sándwich. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente es un placer escucharte, María, escuchar también a Sabe ahí cuando tomó la comunicación. Se los extraña, siempre con el mejor recuerdo. Y bueno, por acá seguimos recopilando música y no va a ser esta la última comunicación del año, seguramente. Seguramente. Te mandamos un abrazo y nos quedamos escuchando a Philipp Rehm. Buen provecho. This album is called The Philboom. Este álbum se llama Philboom y es una combinación de palabras, de mi nombre Philips y de la palabra álbum. Yo compuse y produje este disco porque es el que siempre quise oír y escuchar. I searched for the musicians who would share my vision, and I found four drummers. Lo compuse y preproduje todo entero en la búsqueda de músicos que compartieran mi visión, y encontré cuatro bateristas y percusionistas: Ralph Guske, Tillman Bruno, Rani Kriya, Emilio Martins. En el órgano Hammond tenemos a Martin Meixner. En vientos tenemos a Matthias Doersam y a Christian Eringer. En guitarras tenemos a Uli Brodersen. Con el piano y haciendo algunos trucos está Jürgen Friedrich. Y en una canción tenemos unas voces graves que le pertenecen a una cantante hindú, Pallavi Arun. The guys on this album come from the South German city of Mannheim and the area of Frankfurt. And others come from Berlin, Cologne. Algunos de los miembros de este álbum vienen del sur de Alemania, de la ciudad de Malmann, en el área de Frankfurt, y otros vienen de Boulogne, de Colonia. Emilio Martins vive en Sao Paulo. En India, la cantante Pallavi Arun, que viene de Bangalum o algo así. Y yo vivo en Rotterdam, en los Países Bajos. First song we're going to listen to is Septivity featuring Pallavi Arun. La primera canción que vamos a escuchar es Septivity, interpretada por Pallavi Arun. Esta canción se llama Septivity por el beat, el ritmo en 7, y trae la influencia de la India con el sonido de la danza y el funk y el ritmo de las baterías cubanas. La esencia de esta canción es el intercambio de raíces. La voz de Pavalí está cantando en una línea grave y en las cuerdas. Y la línea de bajo en esta canción es algo así como la voz frontal. Takatakadim dim, takatakadim dim, takatakadim dim. Sa mama maga gari ni mama ga mama papa mama maga. We'll be right back. I use this album as a platform with other musicians to create new songs with my beats and my sound as a producer. Usé este álbum como una plataforma con otros músicos para crear nuevas canciones con mi ritmo, mi sonido, como productor. También toco el bajo en muchas bandas de pop, rock y jazz, y también en otros proyectos como Jazz Against the Machine y la combinación de jazz brasilero europeo Lenzerama. European jazz combination Lenzerama. Over a period of 3 years, we made the recording sessions with all the guys in several places and studios. En un periodo de 3 años, hicimos con los chicos las sesiones de grabación en muchos lugares, en muchos estudios, y yo preproduje cada detalle. Así todos podían enseguida meterse en el ritmo y absorber la onda. Y después, paso a paso, reemplacé la preproducción con la música que grabamos. With the music that we recorded. I teach bass at a German online academy and on a conservatory. Enseño bajo en una academia online alemana y en el conservatorio. Amo inspirar a jóvenes músicos en la creatividad y el desarrollo. Creativity and development. I was always looking for music that combines funk and siempre estoy buscando música que combine ritmos funk bailables con diferentes métricas de tiempos. Quiero crear un nuevo ritmo con la mayor métrica de radio y movimientos, pero aún pegadizo, funky y bailable. That are still catchy and funky and danceable. Amor, amor, discos. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscoradio@gmail.com. Amor. Sánchez.